Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el capítulo de hoy escucharemos la buena música de los grupos Him, Suicidal Romance, Apotigma Berserk, Gregorian y Ordo Rosarius Equilibrio. Todos ellos serán presentados por Rubén, el Duque Negro, en su apartado musical. Después les tocará el turno a Helen de Ripa y a su malo querido. Teodor Kaczynski, alias Una Bomber, será el protagonista de esta sección. Y terminaremos con una sesión de cine. Aunque haya pasado la noche de Halloween, aún tenemos que soñar con la pesadilla antes de Navidad. Para ello, visitaremos un barrio residencial y nos adentraremos en un gótico castillo, antes lleno de luz e inventiva, ahora frío y tenebroso, mientras nos cuentan la mágica historia del origen de la nieve y de su creador, aquel que llamaban Eduardo Manos Tijeras. ¿Por qué está nevando, abuela? ¿De dónde viene la nieve? Es una larga historia, cariño. Quiero oírla. Esta noche no, duérmete. No tengo sueño, cuéntamela, por favor. Está bien, de acuerdo. Vamos a ver. Supongo que debería empezar por lo de las tijeras. ¿Tijeras? Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. Bueno, pues sorpréndenos. ¿Quiénes son los primeros en tu lista en el día de hoy? Bueno, a ti no sé si podré sorprenderte, querida. Bueno, ya sabes que sí, que siempre yo sé que guardas unas en la manga. Bueno, pues lo intentaré. Bueno, vamos a dejar de darnos aquí coba. Venga. Y ala. A la calle. ¿Quiénes son los primeros? Pues vamos a hablar de... vamos a empezar con los lanzamientos y vamos a hablar de Suicidal Romance. Ellos son una banda de Tallinn, la capital de Estonia. Y bueno, se formaron en el 2006, en ese año lanzaron su primer disco. Bueno, te acabo de mentir, se formaron en el 2006, pero ya su primer disco... Ya sabía yo. ...le lanzaron en el 2007. Bueno, posteriormente en el 2008 tocaron en el Wacotic Treffen. Y bueno, tras superar los problemas de salud de Dimitri, que es el líder de la banda, problemas de salud causados por las drogas, el alcohol... Por la mala vida. Eso es, pues como tú, Patricia. ¡Ay, qué mentiroso! Y mira, tras unos meses con antidepresivos, que es lo que te va a pasar a ti dentro de poco, pues sí, consiguen editar su nuevo álbum, Shattered Head Reflections, con un sonido cercano a los primeros Blue Tangle. Y bueno, el lanzamiento ha tenido lugar el pasado mes de mayo. Y bueno, vamos a comenzar con un poco de caña, Make Me Blind. We'll be right back. Bueno, querido, ¿y ahora quiénes son los segundos? Pues mira, querida, vamos a hablar de Ordo Rosarios Equilibrio, que han estado muchas veces en Proyecto Terror, es una gran banda de culto. Te gusta, ¿no? Y a ti también, que lo sé yo. Bueno, pues es un proyecto de Estocolmo, la capital de Suecia, hoy va de geografía la cosa, y bueno, presentan su nuevo lanzamiento en el sello Out of Line, lleva por título Songs for Hate and Devotion. ¿A qué te suena esto? Pues sí, en vez de Songs of Faith and Devotion, ellos cambian la fe por el odio. Pues así aquel maravilloso título de Depeche Mode. Bueno, tiene un subtítulo que es for all of you who mean nothing to me. ¡Hala! Uy, esto va con terceras, pues cuartas un poco y quintas, ¿eh? Lo traducimos, lo intentamos. Sí, para ¿verdad? Todos vosotros, quienes no significan nada para mí, algo así, ¿no? Claro, canciones de odio y devoción para todos aquellos, todos vosotros. Eso es lo que te has dicho, que no significáis nada para mí. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, pues salió al mercado el pasado 29 de octubre 13 nuevos temas de Ordo Rosarios Equilibrio. El primer single, Imbécil, My Idiot Lover, con su videoclip correspondiente, que lo podéis ver en la web oficial de Ordo Rosarios Equilibrio. Y vamos a escuchar este Imbécil, My Idiot Lover, querida. Están resentidos con alguien, yo creo, ¿eh? No sé qué les pasa, igual tienen gases, no sé. Pues igual sí, bueno, vamos a escucharlo. Dale. Oye, ¿sabes, Rubén, de qué están hechos? ¿Uy, los gases? No, ¿los sueños? Los sueños. Sí, de gases. Hay pedos. De sol y de pedos. No me acordaba, de verdad. Hay que ver más Padre de Familia. You are my imbecile, my idiot lover. I am the one you want, unlike the others. You are my imbecile, my idiot lover. I am the one you want, unlike the others. You are my imbecile, my idiot lover. I am the one you want, unlike the others. Creo que ahora nos vamos a poner un poco místicas, ¿no? Pues sí. Bueno, después de Orfeo Equilibrio ya venimos místicas de atrás. Pero pues bueno, más aún. Pues más místicas. Vamos a hablar de Gregorian. Ellos son una banda alemana de cantos gregorianos. Ellos realizan versiones de música pop, rock e incluso de temas más underground y más siniestros, que es lo que nos toca a nosotros. Oh. Y bueno, han editado 11 discos. El sexto fue su primer disco de versiones de clásicos oscuros, con temas pues, como Hearts, The Nine Inch Nails, My Immortal de Evanescence, More de la Sister of Mercy. ¡Oh, qué buen gusto! O, por ejemplo, también Ave Satani de La Profecía, Engel de Rammstein. Bueno, pues esas versiones en plan canto gregoriano que hacen ellos. Y bueno, el pasado 5 de noviembre, hace poquito, lanzaron su duodécimo disco. Es el segundo disco inspirado en el lado oscuro de la música. Lleva por título The Dark Side of the Shant. Bueno, pues han versionado temas como Oh Fortuna de Carl Off, Stripper de Depeche Mode, temas de Within Temptation de AC/DC, de un Hailing, Evanescence. Y bueno, todo ello aderezado con interludios de películas de terror, como pueden ser Los Otros, El Sexto Sentido, El Exorcista, La Niebla, Sleepy Hollow. Como puedes ver, no tiene... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, y como muestra, pues un botón, Stripped de Depeche Mode con interludio de Los Otros. A ver qué tal suena. Dale. Bien, querido Duque Negro, y ahora nos vamos de concierto, ¿no es así? Pues sí, querida Patricia. ¿Dónde nos llevas? Ponte tus mejores galas, que nos vamos a... Saco la boa de plumas. Vale. Y las lentejuelas. Qué excesiva eres. Bueno, pues nos vamos a ver a Apotigma Berger. Nos vamos a ir el miércoles 1 de diciembre a Madrid, en la sala Heineken, y el jueves 2 de diciembre a Barcelona, en la sala Salamandra 1. Uh-huh. Y bueno, como te decía, van a estar allí tocando Apotigma Berger. Y bueno, hace poco estuvimos hablando de su último lanzamiento, Imagine There's No Lennon, que era un recopilatorio CD, DVD en directo. Y bueno, en ese recopilatorio incluían uno de sus temas de su último disco de estudio, el Rocket Science, que salió en el pasado 2009. Y bueno, el otro día reivindicábamos los Apotigma de los 90 y ahora vamos a reivindicar el último disco de Apotigma. Estamos muy reivindicativas, Patricia. Muy bien. Y vamos a escuchar un tema que está incluido en los dos discos, lleva por título Asleep or Awake. Y bueno, pues vamos con Apotigma Berger. Ay, no, espérate, que empiezo yo. ¿Ah? Porque me gusta a mí decirlo. Es el disco de la semana. Porque a mí me da la gana. Porque a Rubén el Duque Negro le da la gana y le sale de la banana. Ay. Ya lo he dicho. Ay. Bueno, pues vamos a hablar de Jim y de su disco Razzle y Romance. ¿Por qué? Bueno, porque me da la gana. Porque te da la gana, ya lo hemos dicho. Porque cumple 10 años este lanzamiento. Y fue el segundo disco de la banda finlandesa. Lo publicaron en el año 2000, evidentemente, hace 10 años. Y bueno, es el álbum que hizo famoso al grupo, a Jim, en Europa, gracias al single Join Me, fue número uno en Alemania y es el single con mayor número de ventas de la historia en la música finlandesa. Bueno, de este disco se extrajeron dos singles, Right Here in My Arms, o sea, dos singles más aparte de Join Me, Right Here in My Arms y Going with the Sea. los tres con sus respectivos videoclips. Y bueno, lo comentábamos el otro día, Patricia, que el disco no inventaba nada nuevo, no inventaba el metal gótico, pero sí que lo renovaba. Le daba pues un poco de aire fresco a la escena del metal gótico europeo. Y tanto que fresco, porque venían del norte, imagínate. Le daban ese toque de glamour y lo que contamos el otro día también, que detrás de este disco pues afloraron muchas bandas, bueno, o que ya existían, o bueno, se hicieron más famosas gracias a este lanzamiento, como pueden ser Sharon, Endwine, de 69 Eyes, o To Die For, por ejemplo. Y bueno, queríamos también hablar de este disco, Razzle Romance de Him. Y para mí, uno de los mejores temas no fue single, podía haberlo sido, era Resurrección, casi al final del disco. Y no sé qué te parece a ti, Patricia, pero yo lo quiero escuchar ahora mismo. A mí me parece perfecto. Si a ti te gusta, pues ya está. Amén. Pues nada, Resurrección. We've been slaves to this room from the moment we touched, and keep begging for more of this resurrection. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen de Ripa. Buenas noches. Bueno, querida, esta semana regresas con uno de tus malos queridos, como viene siendo habitual, son muy queridos, ya lo sé yo. Hay que variar. Pero, ¿qué te iba a comentar? Más bien a preguntar. ¿El protagonista de esta noche en tu sección es un personaje real o de ficción? Real. Real. Que yo creo que eso da todavía más miedo, ¿verdad? Yo creo que sí, porque lo que hemos hablado más de una vez, que la realidad tristemente supera la ficción, uh-huh. Y este va a ser también un claro ejemplo de ello. Muy bien, pues desvélanos cuál es su nombre y de dónde viene. Su nombre es Theodor Kaczynski, y a pesar de este nombre, es un personaje, bueno, es una persona de origen estadounidense. Muy bien. Este señor, entre comillas, ¿tenía algún apodo? ¿Se le conocía por algún sobrenombre? Una bomber. Bueno, ya te diré más adelante, ¿no?, el porqué. Muy bien. Pero también hay que decir sobre este personaje que no es el típico malo querido al uso, que descuartiza, que tortura, que mata sádicamente, sino que, como bien dice el seudónimo, se dedicaba simplemente a poner bombas. A poner bombas y con ello, bueno, por extensión, no pues tuvo a provocar muchas, el pánico. No tuvo muchas víctimas mortales en su haber, tan solo 8, si no recuerdo mal, pero vamos, que puso unos cuantos artefactos. Muy bien, pues coméntanos cuáles son los orígenes de una bomber. Pues una bomber, como te he dicho, es una persona de origen estadounidense, concretamente nació en el año 1942 en Chicago, en el seno de una familia desestructurada, ya que su padre se suicidó cuando le detectaron un cáncer terminal. Entonces, bueno, fue una persona, digamos, normal, incluso ejerció la docencia en la Universidad de California, hasta que un día simplemente se quiso rebelar contra el sistema y se dedicó, como hemos dicho, a poner bombas. O sea que este profesor fue como una especie de Michael Douglas en un día de furia, que en un momento dado deja el coche, coge unas cuantas armas y se lía, bueno, a disparos con todo el mundo. En esta ocasión, pues bueno, Theodor Kaczynski a bombazos. Sí, pero antes de eso vamos a empezar un poquito lo que es, un poco lo que hizo antes. ¿Has comentado, perdona, que sí, era profesor? Sí, era ¿De profesor de matemáticas. De matemáticas. De matemáticas, ajá. Los senos y los cosenos, de lo que hablábamos antes. Ajá. Y como bien te he dicho, en la Universidad de California. En el año 1970 se va a vivir a una cabaña al solo en las montañas. Y allí, una vez, decidió, pues eso, rebelarse, como hemos dicho, contra el sistema, y llegó a poner en un total de 17 años, de 1978 a 1995, un total de 16 bombas. Pero yo entiendo que en este hombre tuvo que haber una progresión a nivel, no sé, psicológica, ¿no? Porque de estar ejerciendo como profesor en una universidad, has dicho, ¿verdad? Sí, California. Sí. A de repente aislarse del mundo, irse a las montañas en plan ermitaño y decidir, bueno, soy yo contra el mundo. Algo tuvo que pasar, no sé si tienes datos o no, no se la sabe verdad. ¿Qué es lo que pensó este hombre en un momento dado? ¿Cuáles fueron sus reflexiones para llegar a actuar de esta manera? La verdad que tampoco es que hay muchos datos de, como tú bien dices, lo que pasó por su cabeza, lo que le pasó, simplemente para que dedicara a cambiar ya no solamente el hecho de dejar todo lo que era su vida habitual, sus amigos, su ámbito familiar, a decidirse a irse a vivir solo. Lo abandonó todo. Yo creo, vaya, que igual también tuvo mucho que ver el irse a vivir solo durante un tiempo. Esa vida de ermitaño acaba trastornando a la gente. Tienes que estar muy cuerdo para que no te afecte el estar aislado y el vivir en una montaña. Ajá. Entonces, a ver, estas son suposiciones mías, ya que como hemos hablado, no hay datos sobre lo que le pasó por la cabeza. Sí. Pero yo creo que igual algo de eso tuvo que ver, el suicidio de su padre, yo creo que igual fue un poco... Muchos factores, ¿no?, que le afectaron. Pero vamos, que tampoco hay mucho dato y tampoco hay muchos datos sobre la confesión de una vez cogido. Vale, entonces este hombre se va a vivir en las montañas, está solo y decide empezar a actuar. Lo único que sí te puedo decir es que él ponía como causa de sus atentados... Él esgrimía que era una noble causa porque estábamos cargándonos todo, que era como una especie de ayuda a la naturaleza, uh-huh, para todos, en contra de todos aquellos que estaban destruyendo lo que nos había dado o la sea, naturaleza. Que él tenía sí, como sus era ideales, como una conciencia social, digamos. Una conciencia social y medioambiental, por lo sí que veo. Es más, para que te hagas una idea de cómo fue una bomber para el FBI, se llegaron a interrogar hasta un total de 10.000 sospechosos sin éxito y gastaron un total de 50 millones de dólares en un intento de detenerle. Todos los años que intentaron detenerle, se llegaron a gastar un total de 50. Así que era escurridizo. Y su cabeza llegó a valer $1,000,000. ¿Se le buscó vivo o muerto? Sí, vivo o muerto, y ya te digo, con el precio de $1,000,000, que sí lo obtuvo la persona que consiguió que le detuvieran. Muy bien. Pero bueno, vamos con las primeras hazañas, por decirlo de alguna manera, más bien los primeros actos de este hombre. Pues la primera bomba la metió en una caja de cigarros y fue encontrada en un parking de una universidad, no en la que él estuvo de docente, sino en la de Illinois, en Chicago. Iba dirigida a un profesor y resulta que tuvo suerte este hombre, ya que la cogió un vigilante de seguridad y al encontrarla sospechosa se la dio a las autoridades y evitó males mayores. La segunda bomba explotó casi un año después, hiriendo levemente a un estudiante, y también iba dirigida a la universidad, en este caso a la de Northwestern. La tercera bomba la colocó en la panza de un avión comercial, concretamente en la de un Boeing 727. Aquí la verdad que también tuvo mucha suerte, yo creo que debido a la inexperiencia que todavía tenía en estos artefactos, ya que lo que iba a ser una bomba que explotase al tomar el avión cierta altura, se convirtió simplemente en una cortina de humo que provocó la alarma social y un aterrizaje forzoso. Afortunadamente, imagínate que llega a explotar ese avión, la verdad que hubiera sido una masacre. Pero bueno, afortunadamente no fue así. La siguiente bomba fue una bomba casera, esta vez en una caja de madera, que fue encima enviada por correo. Es decir, ya empezamos al perfeccionamiento de sus armas. Aquí sí explotó y tuvo una víctima mortal, de la cual se desconoce el nombre. No sé si luego las autoridades o la misma familia quiso evitar que fuera, ¿cómo te diría yo? Hecho público el nombre, por mantener el anonimato. Sí, o porque no se supiera eso, que fue víctima de este asesino. Ajá. Quieras que no, siempre como que te da un poco de pudor, y sobre todo en esta época, como un poco de pudor en el sentido de, no de vergüenza, sino de respeto igual, ¿sabes? Ya. Para evitar también un poco la morbosidad, quizá, ¿no? Evitar a la prensa. De aquí salió el apodo que tenía nuestro protagonista, ya que al enviarlo por correo empezaron los del FBI a pensar que este asesino se dedicaba simplemente a poner sus artefactos dentro de lo que eran las compañías aéreas de Estados Unidos, es decir, United Airways o algo así me parece que se llama. Entonces eso derivó en el seudónimo de nuestro protagonista, de una bomba. Una bomba. Las bombas y de Estados Unidos, es que el inglés mío. Las líneas aéreas de Estados Unidos. Yo creo que ¿no? se me ha entendido. Una cuarta bomba fue colocada en un libro bomba. También hubo una víctima mortal y una víctima leve, que fue el que manipuló el paquete hasta hacerle llegar a su destinatario. La quinta bomba, otra vez en una universidad, en este caso en Utah. Nadie salió herido. Y dos meses después, otra bomba hirió a una académica de otra universidad. Si te das cuenta, estamos hablando de distintas universidades, y esto también hace referencia a lo que te hablaba antes. Hacía llegar sus paquetes bombas por medio del avión. Entonces de ahí, como hemos hablado, el seudónimo. ¿Qué te iba a preguntar, Helen? Estamos hablando de los diferentes casos, ¿no? De los diferentes delitos que fue cometiendo, los diferentes atentados. Pero esto fue a lo largo de unos cuantos años. Sí, 17 ¿no? años. Entonces, aunque no sé si vamos por el quinto o sexto atentado, pero ya esto cubre un periodo de tiempo de unos cuantos años. Sí, esta quinta bomba estamos hablando ya que fue a finales del año 1981, con lo cual ya llevaba 6 años, un promedio de unos 6 años de actividad y 5 bombas. Tampoco vamos a detenernos concretamente en todas las bombas, ya que hubo algunos atentados menores que se pensaron que eran de él, y ahí de ahí deriva también lo que tú me preguntabas antes. Hubo muchas pequeñas explosiones en distintos ámbitos fuera de universidades, y el FBI y las autoridades pensaron que podían ser causados por una bomber, y ahí fue cuando una bomber dijo que no, que él solo había hecho esta y esta. Es decir, él solamente certificó sus atentados y la mayoría de ellas estuvieron dirigidas a universidades, uh-huh. aunque también hubo otra en la cual atacó a la compañía de aviones, a la Boeing Corporation, el cual hizo que un estudiante de matemáticas que estaba allí de prácticas perdiera los dedos de las dos manos. Vaya. Entonces, bueno, resumiendo, vamos a resumir un poquito, si te parece bien, y concretamos en que al final hubo 3 víctimas mortales y 28 heridos de diversa consideración a lo largo de toda su actividad criminal. Y durante todos estos años, pues bueno, sembrando el pánico, porque además él, que por lo que nos estás comentando, tampoco es que actuase muy de seguido, pues bueno, la verdad es que supongo que los investigadores estarían un poco desconcertados, puesto que era un hombre que actuaba hoy y hasta el año que viene no volvía a actuar, hasta el año siguiente, ¿no? Así es, para que te hagas una idea, hubo un par de ataques en los cuales pasaron hasta un total de 5 años, de febrero de 1987, en el cual actuó poniendo una bomba en la cual tampoco hubo víctima mortal, afortunadamente, hasta otra en la que colocó 2 en muy poco espacio de tiempo, concretamente en el mismo mes de junio de 1993, en la cual hubo un herido en una y 2 días después a un programador muy conocido, David Gelente, allí en Estados Unidos, yo la verdad que no le conozco, le causó graves heridas, incluso le hizo perder la visión de un ojo. Entonces, si te das cuenta de lo que estábamos hablando tú, lo que me estabas comentando tú, que era un malo al uso, un asesino al uso, ya que tan pronto había mucho espacio de tiempo entre 2 atentados, como ese que en 2 días colocó 2 bombas. Y él, claro, él se esgrimía en esa causa social. También hay que decir que después de ese comunicado que hizo, no volvió a hacer más, incluso las autoridades pensaban que era un chiflado que de vez en cuando se dedicaba a eso. Y como tampoco es que hubiera, perdón, muchas víctimas mortales, recordemos que solo hubo un total de 3, tampoco le dieron mayor importancia hasta que, claro, se dieron cuenta que había mucha bomba y siempre dirigida a lo mismo. Entonces, hasta 1995, que escribió otra carta, no se supo de quién pudo ser. ¿Cuándo fue apresado una bomber? Una bomber fue detenido en el año 1995, como hemos hablado antes, después de 17 largos años de actividad criminal. Si recuerdas, estuvimos hablando un poco al principio del programa de lo que llegó a valer su cabeza, que fue $1,000,000. ¿Adivinas quién se llevó esa recompensa? Pues si me lo preguntas así, de esa manera, me imagino que fuese alguien cercano a él. Muy cercano, concretamente su hermano pequeño, David Kandinsky. Este chico, pues en un principio quiso seguir la ideología de su hermano, también llegó a pasársele por la cabeza la idea de volverse un ermitaño, de rebelarse contra el sistema, seguir de ser las un mismas poco pautas de que su hermano, conciencia ¿no? social, hasta que se dio cuenta de que su hermano había tomado ciertos derroteros no muy legales. Eso de las víctimas mortales y los heridos no casaba con él y decidió delatar a su hermano, llevándose la recompensa. También hay que decir que David, cuando cogió la recompensa, recordemos, $1,000,000, repartió la mitad de esta entre los familiares de las víctimas, tanto mortales como las propias víctimas de heridos de consideración, repartiendo, digamos, de manera equitativa según fuera víctima mortal, herido leve, digamos en importancia, sí. ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta ese gesto del pequeño David, del pequeño Kaczynski. Y ya para terminar te diré que Theodor Kaczynski rechazó a los abogados que le puso el sistema, ya que quiso basar su defensa en una supuesta enfermedad mental. Claro, los médicos dictaminaron que él estaba perfectamente cuerdo, que sabía lo que hacía, y llegó a proponer que Tony Serra, un conocido abogado de causas perdidas y de grupos radicales, llevara el caso. Pero fue rechazada esa petición, ya que la consideró el juez fuera de tiempo, afortunadamente. Fue condenado a una cuádruple cadena perpetua, una por cada víctima. Ya sé que te dije 3, pero es que una de las víctimas era una chica embarazada y el feto Perdió el niño, ajá, murió ella y murió el niño. Entonces, como ya estaba en avanzado estado de gestación, ese feto también se consideró víctima mortal. Uh-huh. Así acabó una cadena de atentados que durante 18 años sembró el pánico en Estados Unidos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. ¿Dónde viene la nieve? Es una larga historia, cariño. Quiero oírla. Esta noche no, duérmete. No tengo sueño, cuéntamela, por favor. Está bien, de acuerdo. Vamos a ver. Supongo que debería empezar por lo de las tijeras. ¿Tijeras? Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. ¿Un hombre? Sí. ¿Tijeras en las manos? No, tijeras en lugar de manos. ¿Te has fijado en la mansión que hay en lo alto de la montaña? Está encantada. Bien. Pues hace mucho tiempo, un inventor vivía en esa mansión. Inventaba muchísimas cosas. Un día creó a un hombre y le dio entrañas, un corazón, un cerebro, todo. Bueno, casi todo. Verás, el inventor era ya muy viejo. Murió antes de poder acabar al ser que había creado. Así que el hombre se quedó solo, inacabado y completamente solo. ¿Y no tenía nombre? Claro que tenía nombre. Se llamaba Edward. Castillo de aspecto gótico que corona una montaña sobre una urbanización de colores pastel, Peg Box, una distribuidora de Avon, encuentra a Eduardo Manos Tijeras, que vive en soledad. Creación incompleta de un inventor fallecido por un ataque al corazón antes de poder terminar su obra. Eduardo tiene todo cuanto un ser humano debería tener, salvo, en lugar de manos, un par de mortales cuchillas. Compadeciéndose de Eduardo, Peg lo lleva a su casa, en la urbanización, para que viva con su familia. Eduardo es aceptado muy pronto por el vecindario y enseguida se revela como un genio de la jardinería y la peluquería. Se siente atraído por Kim, la hija animadora de Peg, pero ella solo tiene ojos para el bruto de su novio, Jim, hasta que este engaña a Eduardo para que le ayude a robar en casa de sus padres. Después de eso, Eduardo es detenido por la policía y encarcelado. Más tarde, cuando Eduardo rechaza el acoso de Joyce, la ninfómana de la urbanización, esta consigue que la comunidad se ponga en contra de él y lo persiga hasta su mansión. Allí Eduardo pelea con Jim y le mata. Kim convence a todo el mundo de que Eduardo también ha muerto, dejándolo solo nuevamente en su castillo. mamá. ¿No viniste hace poco? No había vuelto desde la última temporada. Hoy he venido para mostrarte nuestra exquisita nueva línea en colores suaves, de sombras, coloretes y lápices de labios. Todo lo que necesitas para acentuar y resaltar tu cambio de aspecto. ¿Mi cambio de aspecto? ¡Qué graciosa! Ni que decir tiene que también traigo un muestrario completo de tus cosas favoritas. Esos productos de los que todas hemos llegado a depender a través de los años. Vamos, Peg, sabes de sobra que yo nunca te compro nada. Lo sé. Adiós. Adiós, Helen. Me encanta. Ella, la verdad es que pone mucho empeño, pero tiene unas vecinas que son un poco rancias. Y esta que asoma aquí en esta grabación, una de las que más. Bueno, Eduardo Manos Tijeras, ¿qué puedo decir yo de esta película que no se haya dicho ya? Una producción del año 1900, dirigida por Tim Burton y producida por Denis Dinovi y el propio Tim Burton. La Warner en aquella época quería que Tim Burton hiciese la segunda parte de Batman. Había sido todo un éxito el año anterior y estaban ahí RQR intentando que Burton realizase la segunda parte del Murciélago. Pero a él le rondaba desde hacía mucho tiempo esta historia de Eduardo Manos Tijeras en la cabeza. Así que se fue a la 20th Century Fox, le dieron el visto bueno y así nació Eduardo Manos Tijeras. Se juntó a Caroline Thompson, que ya había trabajado previamente en la familia Adams y que tenía el mismo representante que Tim Burton. Esta guionista había escrito en el pasado un libro titulado Firstborn, que hablaba de algo así como de un aborto que volvía a vivir. Tim Burton había leído este libro y le llamó bastante la atención. Aunque bueno, en realidad la idea de Eduardo viene de un dibujo del propio Burton que hizo pues siendo un adolescente. Representaba un personaje que es incapaz de comunicarse, que tiene un aspecto especial y de cómo la gente le encasillaba y le juzgaba por su manera de ser, no ya solo estéticamente, sino a nivel personal. En un principio, Tim Burton llegó a considerar esta obra como una ópera, como un musical. Quería llevarlo pues a un extremo de una puesta en escena tremenda, ¿no? Pero bueno, al final, afortunadamente para nosotros, se quedó en eso, en una película, y muy buena. Hay una escena del comienzo donde se ve una urbanización. Esta urbanización existe en realidad, no son decorados, es una urbanización que está al norte de Tampa, que se llama Land O'Lakes, en Florida. Lo único que hicieron fue pintarlas de color pastel, pedir permiso a las 50 familias que residían allí, y tan solo las cambiaron la fachada, las pintaron de esos colores y alguna que otra ventana aquí y allá, pero el interior que vemos en la película, los interiores que vemos de todas estas casas, prácticamente son así, muy kitsch. Y como esta urbanización había muchas en California, donde nació Tim Burton, y para él esa comunidad era bastante siniestra. Siempre ha considerado las urbanizaciones como unos sitios un poco tremendos, donde la gente es demasiado cotilla, y yo creo que eso queda muy bien reflejado en esta película. ¿Qué te ha pasado? No estoy acabado. Oh, no te acerques más y suelta eso, por favor. ¿Son tus manos? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde están tus padres? ¿Tu madre? No se despertó. ¿Vives solo? ¿Vives aquí arriba, tú solo? ¿Qué le ha pasado a tu cara? No te haré daño. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a poner un buen astringente y eso al menos evitará que se infecte. ¿Mm? ese padre que no despertó estaba interpretado por Vincent Price, haciendo de ese inventor que, más que una especie de científico loco o de Víctor Frankenstein, representa más bien una especie de Gepetto que crea a su hijo y le enseña buenos modales, le enseña a saber estar, pero por desgracia para Eduardo no le termina y le deja esas cuchillas. Como era originalmente Eduardo, que era una máquina, se ve en la película, era una máquina de cortar, era una fábrica de galletas, uh-huh. Y él era el encargado de cortar, tenía eso, las cuchillas. ¿Y a quién eligió Tim Burton para hacer este papel? Pues a Johnny Depp. Johnny Depp, siempre en palabras de Tim Burton, fue el primer candidato para hacer este papel. Él venía de una serie que se titulaba 21 Jump Street, que aquí en España fue Nuevos Policías. Serie de la cual Johnny Depp ha renegado siempre bastante, ¿eh? Que no te extraña, Lorenzo. Bueno, podemos recordarle en su primera aparición en el cine, que fue en Pesadilla en Elm Street, mm-hmm. En la primera parte, donde acababa bastante mal, entre un gran charco de sangre. Pero bueno, digamos que se había convertido en un ídolo de las quinceañeras a raíz de esta serie. Y después apareció en Cry Baby, una película de John Waters. Junto a Tracy Lords. También presionado por los estudios, Burton se entrevistó con Tom Cruise. Pero como que no, como que la cosa no fraguó. Porque entre otras cosas, Tom Cruise le dijo un no rotundo, porque podría dañar esa imagen que la gente tenía de él. También era otro ídolo de quinceañeras. Y Tim Burton, ante eso, ¿qué le dijo? Que se fuera a tomar cienciología, ¿no? Creo que todavía no tenía el rollo de la cienciología encima. Ah, no, pero es que yo ya le veo como que nació con él. No, Tim Burton no le dijo nada, fue educado. De hecho, en su biografía, en Tim Burton por Tim Burton, habla de ello. Pero sí que hace un comentario en alusión a las respuestas que le daba Tom Cruise y a las preguntas que le hacía, porque eran preguntas bastante superficiales. Y quería saberlo todo al detalle. Sin embargo, cuando habló con Johnny Depp, le explicó un poco de qué iba el guión, cómo era el personaje, y Johnny Depp lo captó al instante. Tom Cruise se iba también a preguntas bastante técnicas de cómo enfocar el personaje. Y bueno, Burton viene a decir algo así como que le cargó un poquito, la verdad. ¿Y quién fue una de las grandes impulsoras de este proyecto? Pues ni más ni menos que Diane West, que fue la primera en leer el guión de Caroline Thompson y Tim Burton, y quedó entusiasmada con la historia. Y como es una actriz, era y es una actriz de renombre, ya tiene su prestigio, atrajo a los demás actores. Fuera parte de Johnny Depp, pues ahí tenemos a Alan Arkin, que hace de su marido, de Bill Box. Tenemos a Winona Ryder, que Winona ya había colaborado con Tim en Beetlejuice. Y al mismo tiempo mantenía una relación sentimental con Johnny Depp. Pero, y esto según palabras de Tim Burton, para nada fue una mala influencia esta relación. Nunca llevaron sus problemas sentimentales al plató. Y tenemos por otro lado a Anthony Michael Hall, que hace este novio macarra, Jim, de la hija de Diane West en la película, que es el típico cachas, petardo de instituto, que es una especie de revancha por parte del director, porque cuando él iba al instituto se fijaba bastante la gente. El Tim Burton era un tipo bastante retraído y le gustaba observar a las personas. A él nunca le calificaron de raro ni se metieron con él demasiado en el instituto, sencillamente por eso, porque le consideraban un tipo más bien calladito. Pero sí que se daba cuenta que había otros alumnos que sufrían pues los envites de todos estos cachas, horteras, los típicos deportistas que no tienen nada en el cerebro, ¿eh? Salvaguardando a los deportistas que sí lo tienen, pero bueno, ya sabéis por dónde van los tiros. Entonces es una especie de revancha, ha querido imprimir un carácter especial a este personaje de Jim y ha volcado ahí todos sus demonios contra toda esta panda de descerebrados que había en su instituto, que según él han envejecido muy mal, porque en una reunión de antiguos alumnos a la que acudió se dio cuenta de que todos aquellos que eran los más famosos, uh-huh, en la época de estudiante luego habían envejecido muy mal, y según él algunos se habían convertido en auténticos psicópatas. Ideal. Bueno, tenemos a Vincent Price, que es la otra gran estrella, ¿no?, de esta película. Se convirtió en una especie de mentor para Tim Burton. Había puesto su voz al cortometraje Vincent y había sido la inspiración, la gran inspiración del director californiano. En el año 1993, poco antes de su muerte, Burton realizó un documental titulado Conversaciones con Vincent. Yo no lo he visto, no sé si en España ha sido editado, pero él dice que Vincent Price murió, estaba bastante mal durante el rodaje de Eduardo Manos Tijeras, porque hacía poco que había fallecido su esposa, la tercera, porque Vincent Price se casó 3 veces, y desde el fallecimiento de ella, pues el hombre andaba bastante mal y no llegó a levantar cabeza. Pero bueno, ahí están sus películas y este documental que esperamos ver algún día, para, pues ya que pasará la posteridad. Y en los efectos especiales encontramos a Stan Winston, que es un auténtico mago, ya tiene una larga trayectoria en Hollywood. También se encargó del maquillaje del pingüino en la segunda parte de Batman, en Batman Vuelve. Y posteriormente se encargó de los efectos especiales de Terminator 2 y previamente de Aliens el Regreso y de Parque Jurásico. Imaginemos que nos han invitado a una casa y que la anfitriona está sirviendo este. Se nos presentarán un sinnúmero de preguntas. Deberíamos ponernos en pie y aceptar su taza de té. ¿Podemos coger el azúcar con los dedos? No. ¿Sería de buena educación aceptar una segunda taza? ¿Es correcto desdoblar enteramente la servilleta? ¿O debe permanecer el pliegue central? Resulta tan fácil cometer errores embarazosos, pero la etiqueta nos indica exactamente qué se espera de nosotros y nos previene de cualquier humillación o incomodidad. Sí, es aburrido. Será mejor que pasemos a la poesía. Érase un hombre en el Gran Cañón, cuyos trajes eran siempre de crespón. A la pregunta de si se podían rasgar, decía: depende del azar, pero miren qué elegantes son. Eso es. Venga, sonríe, es divertido. Eso es. Esta magnífica banda sonora está compuesta por un habitual, un gran colaborador de Tim Burton, que es el músico Danny Elfman, que se ha encargado prácticamente de todas las bandas sonoras del director. Y también le encontramos en películas como Spider-Man. Y antes os comentaba que Tim Burton había producido este film junto a Denise Dinovi. Esta era una ex periodista que en su día había producido películas como Videodrome, de David Cronenberg. David Cronenberg, exactamente. Y donde trabaja la cantante de Blondie. Sí, Deborah Harry. Mm. Bueno, pues su unión profesional duró unos cuantos años. Después Denise Dinovi dejó la productora que había creado junto a Tim Burton, la Tim Burton Productions, pero sigue colaborando con él en otras películas como, por ejemplo, Ed Wood, que la hace de coproductora. Por aquellas fechas también Tim Burton se encarga de la supervisión de los dibujos animados de Beetlejuice, de pasar su gran película a la pequeña pantalla en forma de dibujos animados. Y tiene una breve aparición como actor en la película Singles de Cameron Crowe. Él dijo que, bueno, esto lo hizo pues porque se lo pidió el director y por verse en la pantalla, a ver qué tal hacía de actor. Y, bueno, que lo hacía muy mal. Se dio cuenta de que el mundo actoral no era lo suyo. Dirigirlo, sí, pero interpretar, no. Para finalizar, pues estas son las propias palabras de Tim Burton, que, bueno, hacen alusión al porqué de realizar este film. Quería hacer una película que expresara mi cariño por los cuentos de hadas y los sentimientos que extraigo de ellos. Me encantan los cuentos de hadas, pero han perdido su sentido por culpa de la Disney, que los ha depurado. Si firmas una fábula de los hermanos Grimm, hoy en día tendrías problemas para no obtener una R, que es un calificativo que hay en Estados Unidos, pues para según qué edades. Las historias de hadas son simbólicas, son necesariamente violencia abstracta. Son las 8:30. Magnífica fiesta. ¿Dónde estará? Dios, espero que esté bien. Yo también, cariño. ¿Sabes? Cuando traje a Edward a vivir aquí con nosotros, realmente no me planteé las cosas. No pensé en lo que podía ocurrirle a él. O a nosotros. O al vecindario. Y ahora creo que sería preferible que Edward regresara allá arriba. Porque al menos allí estaría a salvo. Y todos volveríamos a la normalidad. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Horror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.